Rubén. Hola, sí. Estamos al aire. Buen día. Contanos, buen día. Estamos al aire. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Tengo un falso retorno. No sé si ustedes me recepcionan bien. Te escuchamos muy bien, sí. Bien, perfecto. Estamos aquí en ATE, General Sarmiento. Lo que era General Sarmiento, en realidad, ahora es ATE San Miguel. Pero bueno, a mi juicio, tantos años me acostumbro como madre de ATE de la zona, ¿no? Bueno, estamos a raíz de algo que es de público conocimiento, ¿no? De una más que se manda a la gobernación Scioli. Y con, digamos, repartir hasta en cuatro veces el aguinaldo a los trabajadores, que bueno, lejos están de los sueldos que gozan muchos de los funcionarios y otros privilegiados, ¿no es cierto?, otros privilegiados trabajadores, que no justamente nunca fueron ni son ahora tampoco como los privilegiados, digamos, de ganar esa suma. Así que, bueno, escuchábamos temprano al ministro de Scioli, Alberto Pérez, hablar que era uno de los... Tenían algunos inconvenientes, pese a alguna ayuda que le había tirado Nación, en un gesto, me parece a mí, como para aplacar las aguas con Nación y recibir algún dinerillo más. Lo cierto es que la administración de Scioli hace tiempo que viene portándose nada bien con los trabajadores del Estado. Lo vemos a diario, ¿no? En el informe que pasamos semanalmente del hospital mercante, que bueno, sabemos bien lo que pasa allí, ¿no? De los 77 hospitales, él hablaba que tenía mucho gasto y que ellos gastaban muy poco, que administraban bien, pero dada la crisis y demás, hace que esto sea, digamos, casi insostenible. Estamos con el secretario gremial del sindicato de ATE, y bueno, él nos va a contar un poco en qué consiste este acto de, bueno, ya no dejarse avasallar más. Sabemos todo este gremio que cómo lucha por las reivindicaciones de los trabajadores, del Estado. Y bueno, a ver qué piensa, qué determinación tomaron. Estamos con Acuña, tu nombre, yo lo conozco por el sobrenombre, por eso. Él se va a presentar en sociedad. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal a todos? Soy Sergio Acuña, secretario gremial, decía bien Rubén, de acá de la seccional San Miguel. Y en principio, escuchando y tomando lo que decía Rubén, digo, el Estado provincial nos viene vaculeando hace mucho tiempo ya con los sueldos, no solamente con los sueldos, sino con los establecimientos en malas condiciones, y un montón de irregularidades en cuanto a los empleados estatales, ¿no?, de la provincia. Y nosotros, aclarando desde hace dos años, veníamos con estas cuestiones, que lo próximo que se venía eran los bolsillos de los estatales, porque lo único que nos faltaba que nos toquen, digo, la dignidad nos estaban tocando todos los días con los aumentos de las cosas, y bueno, las condiciones de laburo, hasta hemos tenido hasta violencia laboral en los establecimientos, así que estamos bastante acostumbrados, y por eso, para que esto no sea una costumbre, mañana nosotros en la provincia de Buenos Aires decretamos el paro de ATE y medida de fuerza en la calle, que es donde se tiene que reflejar toda esta injusticia que hay en cuanto a los laburantes estatales, ¿no? Nosotros queríamos consultar también si tienen, digamos, a través de la CTA algún acompañamiento o con algún otro gremio estatal para más a futuro, digamos, porque esto se vienen por más, obviamente, ¿no? Nosotros no descartamos, nuestro secretario general de la CTA ya en la última conferencia de prensa había hablado a nivel nacional que no descartamos la unión en la calle con los demás gremios, sean o no de la central, porque los derechos de los laburantes van más allá de cualquier color o de cualquier grupo o no grupo de trabajadores. Nosotros cobramos todos sobre esa misma caja los empleados estatales y es que el conjunto de los trabajadores la que va a hacer posible que la podamos lograr y tener unos mejores sueldos para todos los trabajadores, ¿no? Nosotros sabemos que se va a hacer paro provincial el viernes y no descartamos que en las próximas medidas estemos más unificados en la calle, donde podamos aunar criterios y salir a reclamar los derechos, no sé si sea con los compañeros de la CGT, de SUTEBA o de nuestra central obrera. Bien, digamos, ustedes mañana el paro es total con movilización, se reúnen aquí el sector de General Sarmiento, ¿a qué hora? Salen los micros, los auxiliares y demás compañeros de ATE, de escuelas, hospitales y todos los gremios que tienen ustedes, este contenido que también es PAMI, bueno, Patronato de Liberá, empleados, así se dice, y bueno, digamos, estarían, digamos, justificado el día. ¿Cómo sería el paro? 24 horas en principio. Nosotros tenemos un paro, sí, bien dicho, de 24 horas, salimos a, las 8 de la mañana, estamos convocando acá a nuestra seccional para salir con los colectivos, la mayor cantidad de compañeros que sea posible. Si bien el LATE de la provincia tienen su mayor cantidad de compañeros en las escuelas, de auxiliares, tenemos los judiciales que también hacen un paro con un acatamiento en todas las oficinas, de PAMI, de IOMA, y Patronato Liberado, bueno, todo lo que compete a ATE, a la rama de empleados estatales, estamos concentrando acá. Vamos de acá a la Plaza de Independencia y ahí vamos a la Casa de Gobierno, a Zona Plata, y vamos a estar ahí movilizados en su gran conjunto con los compañeros. Bien, respecto, digamos, a este paro en sí, uno que aprende un poco a ser mal pensado o bien pensado, ¿no? Suena raro, ¿no?, que en este momento un poco difícil políticamente, de enfrentamientos, Moyano, Scioli, la presidenta, sabiendo que ustedes no son un gremio que se caracterice por dejar procesar fácilmente, que era previsible esta movilización, este paro, aún así lo tira. ¿Puede haber un trasfondo político? Mira, nosotros lo que decimos, que nosotros... los laburantes, ¿no? Más allá de los votos y las elecciones partidarias que se deriven cada 4 años, todos los días de pelear en los lugares de laburo, y por esto digo, lo único que nos jodemos son, digo, la sociedad, digo, como el Estado no da ganancia económica para ninguno de los, digo, tanto el gobierno nacional y provincial, nos empiezan a tocar los bolsillos a nosotros. Nosotros lo que estamos peleando es que la plata está. No nos vamos a meter en ninguna interna ni nada a nivel partidario, provincial, nacional. Digo, nosotros esas cuestiones se tienen que resolver en la medida que se tengan que resolver, y nosotros no vamos a bajar los brazos, y sabemos que la plata está, como ha estado durante todo este tiempo en la provincia de Buenos Aires, y que se resuelva pronto. Lo que menos queremos, lo que los laburantes empecemos a padecer toda la irregularidad del gobierno provincial y nacional y esta puja que tienen entre ellos, ¿no? Nosotros somos, como antes dijimos, son independientes de los patrones y de los gobiernos, como nuestra central, y por eso salimos a dar la pelea en la calle, y bueno, hasta que nosotros no vamos a estar en el medio de esta pelea. Nosotros somos parte de esta sociedad que está saliendo a reclamar los derechos de los laburantes, ¿no? Bien, no sé, Dani, si tienes algo más para preguntar o te parece que ya estaría suficiente. No, por ahí una pregunta, Rubén, que tiene que ver con qué pasa si esta semana no hay, porque parecería, por los anuncios que se van haciendo minuto a minuto por parte de autoridades del gobierno provincial, que la intención sería plantarse en esta posición y no dar marcha atrás. ¿Qué va a pasar si esta semana no hay una rectificación de este anuncio para el aguinaldo en 4 veces? ¿Qué va a pasar la semana próxima y cómo se van organizando en función de esto? Bueno, nos preguntan de Estudios Centrales si tienen ya planteado cómo va a seguir esto, si ellos se plantan en sus, digamos, en este tipo de propuesta de pagarles el agregado 4 veces, o se me ocurre a mí preguntar qué pasaría si le dicen en 2 o 3 veces. ¿Tienen planeado algo? ¿Se van a reunir nuevamente? ¿Van a hacer un paro tiempo indeterminado? Contanos un poco. Nosotros, después de esta medida, generalmente... como estamos en un sector bastante jodido en el Estado, que están los pibes de por medio, en cuanto a los comedores escolares, las cocinas y la mayor cantidad aclarada de ATE son empleados auxiliares, nosotros pensamos hacer esta medida de 24 horas en principio, llamar a una mesa de diálogo, llamar a que se reabran las paritarias para discutir nuestro salario, y sí, nosotros vamos a tener que empezar a profundizar la lucha si esto no se soluciona. Nosotros no queremos, digo, nosotros no trabajamos la hora en cuota, las trabajamos todas juntas, y así como queremos igual trabajo, igual remuneración. Y no descartamos que en las próximas semanas y meses haya más medidas de fuerza en toda la provincia. En algunos distritos de la provincia, los más lejanos, están haciendo actividades en los consejos escolares y en las escuelas mismas también. La mayor concentración va a estar mañana en La Plata, y donde ahí seguramente la marcha y a ver la respuesta del gobierno provincial, vamos a tomar la siguiente medida, que seguramente va a ser otro paro, no sabemos el tiempo, pero sí vamos a estar en la calle. Bien, esto seguramente usted lo tiene en cuenta, pero ellos por ahí quieren demorar un poco o disimular o disfrazar un poco, tomar tiempo para no discutir lo que ustedes estaban proponiendo también, que era revisar un poco las paritarias, ¿no?, que quedaron un poco rezagadas. Nosotros tenemos la paritaria alrededor de 5.000 cargos en la provincia de Buenos Aires que todavía no lo han resuelto. tenemos condiciones de trabajo en muchos hospitales y en muchos sectores del empleo estatal que no se han resuelto. No solamente ATE pelea por los salarios, que es imprescindible para seguir viviendo, sino que estamos peleando también contra el ajuste, contra las malas condiciones en los hospitales, los insumos que están faltando, no la falta de pago a todos los empleados en su conjunto estatales. No vamos a dirimir, ya dijimos, ninguna cuestión partidaria que tenga el gobierno provincial ni nacional, sino que vamos a estar al frente de los trabajadores estatales como nos han elegido a través de su voto. Y lo que sí, llamamos a los compañeros en la unidad en la calle, para mañana a las 8 de la mañana salir de acá de la seccional, y que todos juntos podamos reflejar en la calle otra vez, repito, el tema de la lucha organizada de ATE, que la ha tenido durante todos estos tiempos, ¿no? Bien, Sergio, ¿algo más para agregar? No, la verdad que parece que está bastante completito. Digo, el ojo de todos los compañeros se ve reflejado en las palabras que por ahí decimos de la conducción de ATE, y que lo estamos esperando mañana para movilizar y la unidad en la calle, compañeros. Bien, gracias. Hasta luego. Bien, bueno, creo que salió redondito más o menos lo que piensan en general todos los empleados estatales, ¿no? Y que hicimos como referente con este gremio combativo desde hace años que conocemos, y espero que haya salido bien el audio. Sí, Rubén, se escuchó perfecto. Una consulta ya saliendo de la entrevista con este referente de Ática, a quien le agradecemos. Secretario gremial. ¿Qué pensás vos? ¿Crees que el gobierno de Scioli va a dar marcha atrás con esta iniciativa o no? Usted me pregunta por mis 6 décadas de vida, ¿verdad? Que debo tener alguna intuición, me dice usted eso. Sí, además creo que Scioli lo que viene demostrando es que quiere ser candidato a presidente, y me parece que esto también es un punto de inflexión. Por un lado, como siempre, se corta por el hilo más delgado, que son los trabajadores. Esto afecta directamente a los pibes. Recién hablaban de los comedores escolares, pero también a los alumnos de las escuelas. Evidentemente eso lo va a utilizar Scioli como capital político, pero lo cierto es que parecería que no van a moverse esta postura. No, Dani, recién escuchaba la pregunta que le hice entre otras al secretario, que es muy joven, te digo, no sé si pasa los 25 años, no creo. Secretario gremial de ATE, esto también habla un poco de aquellos detractores que dicen que la juventud no quiere. Dicen que la juventud, como la canción de Diego, que no está ausente y demás. No, es un joven, y la pregunta que respondí es esto, ¿no? Que, bueno, si metes en las internas, en la jugada de ellos, pues sí, yo vi algo así. Vi una jugada de Scioli que hace rato, porque esto no solo los pide del comedor. El caso típico de don Julio Segovia, el vecino de Primavera, que lo digo como referente así de tantos Julio Segovia que hay esperando en nada más que en la lista del mercado, 800 pacientes en la lista de espera. Uh-huh. Eso habla de cómo gobierna Scioli de hace rato, y tira esto, no casualmente, a mi juicio, pues sabían que este gremio lo iba a pelear como otros gremios estatales, como el SUTEBA, como, en fin, otros gremios combativos, ¿no? Tanto de salud, de educación, en fin, trabajadores del Estado. Pues él sabe que los gremios iban a responder, no son gremios amigos y afines. Así que si hace esto, sí, yo pienso que sí, que va a dar marcha atrás, a medias, como para llegar más o menos bien, tratar de... Hoy Alberto Pérez, no sé si lo escuchaste, salía a hablar tirándole gestos, guiños al gobierno nacional, que bueno, que pesa la ayuda. Pienso que van a ir por un poquito más de ayuda. Y yo en el fondo, ¿sabés qué sospecho? Sí. Que muchos dicen que no, que es lo que decía recién el compañero secretario gremial de ATE, que la plata está. Bien. Yo pienso que la plata está, no sé dónde, pero la plata está. Antes de cerrar, igual me gustaría, si no tenés otra consulta, sí, hacer un pequeñísimo comentario. Viste que yo siempre me voy un poco de contexto. Sí. Sí. No, estás jodiendo. Contanos, sí, Rubén, decino. No, concretamente cortito. En el año 33, o sea, en el siglo pasado, fundaba la Asociación Argentina de Constructores. Sí. Sí. Las elecciones le había ganado otro hombre que, ya te digo el nombre, ¿no? Se llamaba, a ver, bueno, se me escapó ahora el nombre, pero dice, sépame disculpar. Ahora, siempre fui esto del mercantilismo y demás, o sea, mato dos pájaros de un tiro, ¿sí? Lo tildaron a nombre de zurdo, sí, de comunista, la sociedad del Estado. Estoy hablando hace 79 años, ¿no? Sí. Entonces, el hombre, por ese motivo nada más, mira cómo se relaciona todo y todo tiene que ver con todo. Yo lo mezclo con lo que pasó en Paraguay, lo que tratan permanentemente que pasa acá, lo que le molesta hoy la patria grande, que va queriendo arrancar, ¿no? Porque ya sentía el mercanteo. Y solo por ese motivo no lo dejan asumir y asume Juan Carlos Torri, ¿no? Otro señor que era actor, conductor, en fin, de todo un poco. La radio, te imaginas que en esa época era recontrafuerte, ¿no? Sí. Estoy hablando de la década del 30. Y el segundo era Roberto Galán. Nada, simplemente quería comentar esto para saludar a todos mis compañeros de la radio en el Día del Conductor. Abrazo grande y sé del laburo, más que nada, a todos, y especialmente a la Tinkulaco, pero en realidad a toda la gente de Fargo, de todos los locutores que laburan día a día con mucho ahínco, ¿sí? Bien, Rubén, impecable como siempre el informe, te mandamos un abrazo grande.